Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de la Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Relay y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Como siempre, primero en las vías de contacto, estamos en Twitter como Guardián-Celta, estamos en iVoox, en iTunes y en Facebook como la Furia del Guardián Celta, estamos en lafuriadelguardianceltra.tk. Estamos en pokemonleaguespain.wordpress.com, estamos en podcastcollection.wordpress.com y estamos en Google Play Store con la aplicación Frikitakus, donde yo y mis amigos nos dedicamos a escribir cosas sobre manga, anime, los mejores tweets sobre tecnología y los mejores vídeos de YouTube. Este podcast le voy a dedicar a lo que ha sido mi viaje a Madrid. Un viaje en el que me lo he pasado muy bien con mis amigos, he desconectado de Burgos completamente y he ido a sitios en los que no me esperaba ir. He ido a sitios pues a los que seguramente no habría ido si no tuviera pues un amigo con coche que me llevara. Pero ya digo, sitios muy muy frikis y sitios muy muy chungos también. Esto tengo que decirlo. Y todos los vídeos que he ido yo grabando en este viaje van a estar en el canal de YouTube de Reliverse Corp, así que os podéis ir suscribiendo porque tengo mierda de la buena, ¿vale? Tengo un montón de fricadas, todos los vídeos que he grabado van a estar ahí y las cosas que he comprado también van a estar ahí, así que tengo vídeos para una pequeña temporada. Cuando les vaya editando y les vaya subiendo, pues ya voy a ir publicándoles poco a poco. Ya digo, merecen la pena, yo me lo he pasado muy bien. Ya me diréis, como siempre, si os gusta, si no os gusta, si no les tocaríais ni con un palo, ese tipo de cosas. Empiezo hablando de mi visita a Shen Comics, la mítica tienda donde siempre compro mi merchandising de Senseiya y la cual estaba cerrada. Al principio yo me pensaba que era pues por tema vacaciones, pero cuando consulté Google Maps me ponía que estaba cerrada permanentemente. Acto seguido hice un vídeo homenaje para mi canal de YouTube, una manera pues de despedirme de la tienda, de sus motas de polvo y esas cosas, pero en estas dos semanas ya me ha escrito la gente y me ha dicho que solamente había cambiado de ubicación. Y de verdad, muchas gracias de darme la nueva ubicación de Shen Comics y que sepáis que el próximo año pienso visitar la nueva tienda. También estuvimos en el Good Game Bar and Restaurant, el GGWP Bar en Madrid, que es de temática gaming, donde también puedes echarte tus partidas y comer la mejor comida. Yo lo di todo porque me comí la Over 9000, la de es más de 9000, que era súper picante. Yo ya la había visto porque había visto fotos de amigos que habían ido ahí a comer. Es súper picante. De hecho, mi amiga Sandra Perona estuvo allí trabajando. Y tengo que decir una cosa, que el picante hace efecto, pues, tiempo después. O sea, no te pica al momento, te pica, yo que sé, 3 minutos después de que empiezas tú a comerte tu hamburguesa. Y tengo que decir una cosa importante, que casi me muero. Casi me muero. Fue como el capítulo este de Homer Simpson y los chilis picantes. Pues fue igual, o sea, no sé si repetiría la experiencia, pero a lo mejor para el próximo año cuando vuelva, a lo mejor me pido otra hamburguesa diferente, esa que tenían de carne de cocodrilo, y así aprovecho y pruebo otra fricada, pero ya digo, casi la palmo. La gente me decía, ¿cómo pides? ¿Cómo te vas a comer eso? Sí, yo puedo con todo, a mí que me mola el picantillo y tal, pero ¡buah! Menuda experiencia. Eso sí que fue una experiencia. Buah. Increíble. También volví al templo de Bot para hablar de Kimagure Orange Road. De verdad, no os perdáis ese vídeo que voy a sacar hablando de Kimagure Orange Road y de lo que significa para mí. También hice un vídeo en un Starbucks dedicado al gran Kira Sensei. ¿Por qué? Porque Kira Sensei es Starbucks, a él le mola Starbucks, y qué mejor sitio que hablar de Kira Sensei que en un Starbucks. También lo que hice fue grabar un vídeo de Pokémon GO contra Carlos III, rey de España, y sencillamente gané. A ver, ¿qué más cosas por aquí? También hice un vídeo sobre el estado del canal. Y visité sitios, pues, muy, muy frikis. Tiendas de retro gaming, que están donde Cristo perdió el mechero. Y en zonas donde yo no ubicaría jamás una tienda de retro gaming. Que era sitios que ya pondré en la furia del Guardián Celta para que tengáis, digamos, un registro de dónde están. Porque, como ya digo, están donde Cristo perdió el mechero y sitios donde parece realmente el Bronx. Que aquí yo no grabé porque dije, no voy a sacar el móvil para grabar porque a lo mejor me le roban. O sea, no, ya digo, no es el mejor sitio para sacar una cámara. No es el mejor sitio para ir solo. Porque, ya digo, yo a este sitio, si le llego a haber visto en un sitio, en cualquier sitio web, en cualquier foro, donde sea, donde pone no vayas solo, seguramente no me habría ni acercado. Más que nada porque también está súper lejos y no habría ido. Y este viaje y este podcast se resume en que todos los días mis amigos han sacado tiempo para mí. De verdad, no sé dónde habéis sacado el tiempo, lo que os habéis quitado de estar con a lo mejor otras personas. Y tampoco sé realmente si yo me merezco tanto. Pero gracias a estos amigos, pues he comprado, por ejemplo, el mando Bluetooth de la NES, el NES 30 Game Controller, que es una auténtica pasada. Es igual que el mando de la NES clásico, pero que puedo jugar en el móvil con él o en cualquier videoconsola. Va por Bluetooth y es una auténtica maravilla, ya lo vais a ver en el canal de YouTube. También he comprado el libro de MundoDesconocido.es, La conspiración reptiliana y otras verdades que ignoras. He comprado un libro dedicado al Polybius, al juego maldito, que también lo vais a ver en el canal de YouTube. La novela de Kimi no Nawa, la novela de Your Name, la cual vuelvo a decir y vuelvo a recomendar que es un peliculón, vamos, peliculaza. Tenéis que veros Your Name, tenéis que veros Kimi no Nawa y luego leed el libro. Yo todavía no he empezado, pero espero encontrarme de verdad en este libro, en esta novela, cosas que no he visto en la película, que ahonde más si puede en los personajes. Y también he comprado, pues, una supercard de Game Boy Advance, porque este tipo de cosas no ha habido nunca en Burgos. Yo tenía la ilusión de comprar una supercard de Game Boy Advance, porque, ya digo, R4 hay las que quieras y siempre ha habido las que quieras en Burgos y más, pero supercard de Game Boy Advance nunca ha habido y cuando he podido hacerme con ella, me he hecho con ella. Tenía también la ilusión de comprarme una nueva Game Boy Micro, pero con todo el dinero que he desembolsado, pues, como que no. He decidido que, digo, Que aguante un año más, que me siga dando diversión, toda la diversión que pueda. Si jode, que se joda, que se estropee, que se termine de estropear. Y el próximo año, ya cuando vuelva, pues ya, pues si puedo me compro una. Y si no, pues sigo tirando de la Nintendo DS, que todavía la tengo en perfectas condiciones. Y hasta aquí el podcast de hoy. Sé que ha sido un podcast corto, pero es un podcast que me sirve de excusa para dar las gracias a todos mis amigos, los cuales han hecho de este viaje un viaje especial. Me sirve también para deciros los nuevos sitios en los que he estado y las cosas nuevas que he probado. Y como os he dicho al principio, si queréis completar realmente este podcast, suscribiros a mi canal de YouTube, que es www.youtube.com/Rillyverse Corp. Ahí estoy y ahí voy subiendo todas las semanas un vídeo de mi aventura madrileña. Un saludo y hasta otro podcast.